sin recurrir al subterfugio ni al engaño de su solicitud, tiene una motivación religiosa, es decir, la comida del palacio los contaminará a él y a sus amigos. Daniel capítulo 1, verso 8, está siendo muy valiente. Si observamos la interacción entre Daniel y el funcionario babilónico, se destacan algunos puntos importantes. En primer lugar, al parecer Daniel entiende bien la difícil situación del funcionario, por lo que le propuso una prueba. 10 días de consumo de alimentos alternativos deberían ser suficientes para demostrar los beneficios de la dieta y así acabar con los temores del funcionario. En segundo lugar, la certeza de Daniel de que el resultado sería tan positivo en tan poco tiempo se debe a la absoluta confianza en Dios. En tercer lugar, la elección de una dieta de vegetales, legumbres y agua apunta a la comida que Dios le dio a la humanidad en la creación. Ver Génesis capítulo 1, verso 29. Un hecho que quizá también influya en la elección de Daniel. Después de todo, ¿qué mejor dieta que la que Dios nos dio originalmente? ¿Cuál es la importancia del libre albedrío de Daniel que allana el camino para que Dios actúe? Ver Daniel capítulo 1, verso 9. ¿Qué lecciones podemos extraer de esto sobre la importancia de nuestras decisiones? ¿Cómo debe impactar nuestra confianza en Dios en nuestras decisiones? Miércoles 8 de enero, intachables y sabios. A Daniel y sus compañeros los eligen para el servicio real porque encajan dentro del perfil establecido por Nabucodonosor. Según el rey, los oficiales del palacio debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico. Daniel capítulo 1, verso 4. Curiosamente, los sacrificios y las personas que servían en el santuario debían ser sin defecto. Levítico capítulo 22, versos 17 al 25, capítulo 21, versículos 16 al 24. El rey de Babilonia parece compararse con el Dios de Israel por cuanto exige condiciones similares para los que sirven en su palacio. Por otro lado, esas condiciones pueden sugerir inadvertidamente que Daniel y sus compatriotas fueron sacrificios vivos para Dios al enfrentar los desafíos del imperio babilónico. Escucha Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20. Mateo capítulo 16, versos 24 al 26 y 2 de Corintios capítulo 4, verso 17. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cómo podemos ser fieles en medio de las tentaciones que afrontamos? Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mateo capítulo 16, versos 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 2 Corintios capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios honra la lealtad de los cuatro cautivos hebreos y al final de su período de prueba de 10 días se ven más saludables y mejor nutridos que los otros estudiantes que comieron de la mesa real.